Bueno, les decíamos, la Comisión en Defensa de la Seguridad Social del Cerro está convocando a una asamblea abierta con participación de dirigentes del MONDES, del Movimiento en Defensa de la Seguridad Social. Esto va a ser el próximo viernes. Estamos en contacto telefónico con Lucía Rodríguez, es integrante de la Comisión de Defensa de la Seguridad Social del Cerro. Lucía, buen día, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Un placer, la verdad, estar acá promocionando nuestra asamblea abierta que va a ser el viernes a las 17 horas en el Sindicato del Dique, en el Cerro, en la calle México y Bogotá. Y va a estar participando Marita Rodríguez y Karina Sosa, que son compañeras de ATSS, de la Asociación de Trabajadores de Seguridad Social, y nos van a estar explicando cuál es el proyecto paralelo que tienen ellos, ¿no?, para ofrecer, en contrapartida a la reforma que propone el gobierno y que tiene también el apoyo de la oposición actualmente. Sí, Lucía, incluso anoche nos enterábamos que el gobierno ya tiene prácticamente redactado el proyecto neoliberal de reforma de la seguridad social. Exactamente, sí. Sí, lo que pudimos ver en las noticias es que no quedó cerrado el tema de el aumento de la edad jubilatoria, ¿no? Que aparentemente ellos dicen ahora que no estaría cerrado. Tal vez sea consecuencia de las manifestaciones que hemos estado teniendo, ¿no?, por parte del MONDES, sobre todo. Claro. Lucía, en la comisión de ustedes allí en el Cerro, ¿qué han visto por ejemplo, de las recomendaciones que hacían los expertos? Porque las recomendaciones que hacían los expertos eran muy variadas, muy amplias, y eran un poco más que, bastante más que aumentar la edad para el retiro de la actividad laboral. Porque ahora veo que todo el mundo está preocupado con el aumento de la edad para el retiro, que está bien, ¿no? Pero es mucho más que eso, ¿no? Sí, se proponía también una modificación de los criterios de cálculo que definen el importe de las pasividades. Ajá, sí, la tasa de reemplazo. Exacto, sí. Y también... Sí, te escucho. Que también se propone la ampliación del sistema AFAP, procurando alcanzar a sectores que hoy por hoy no aportan. Bueno, y con el tema de las AFAP se habla poco y nada. Yo anunciaba que hoy va a empezar un ciclo acá, en la radio. El contador Luis Freda comienza hoy a las 9 de la mañana a hablar sobre las administradoras de fondos previsionales y su papel en Uruguay, ¿no? Todo lo que, o sea, va a contar desde que casi 30 años llevan en el Uruguay lo que han hecho las AFAP en el Uruguay. Pero bueno, ese tema también está abordado por el proyecto alternativo y también por el proyecto neoliberal. Lo que pasa que se chocan y se dan de patadas entre las dos cosas, ¿no? Porque sí, unos quieren la eliminación y los otros quieren extender a todo el sistema. Exactamente. Sí, y a su vez, quienes nos manifestamos en contra de la reforma, por un lado el MONDES propone eliminar las AFAP, por otro lado, la intersocial del PCNT lo que propone es frenar el avance, pero no eliminarla. Entonces también está en debate de qué forma se atacaría la situación de las AFAP. Lucía, también tengo entendido que estuvieron trabajando ayer fundamentalmente en la fase de propaganda para esta actividad, ¿no? Sí, realizamos una pintada en el Puente Pantanoso y estuvimos repartiendo volantes. También estuvimos el domingo en la feria hablando con los vecinos, repartiendo volantes y convocando a que participen, sobre todo a que se informen y también conocer la opinión de la gente, que es lo que la gente opina sobre la reforma. ¿Con qué te encontraste, por ejemplo, en la conversación con los vecinos? Y me encontré con de todo un poco, porque notás que hay una falta de información importante y luego notás también que las personas no están viendo que en realidad es una pelea que no tiene bandera política, porque nos va a afectar a todos. Que estaría bueno que tomaran conciencia de eso, de que no se trata acá de qué votó uno en las elecciones, sino de la unión del pueblo. Bien, Lucía, ¿qué vamos a encontrarnos en la actividad del viernes entonces? Dame los detalles, la hora que empieza nuevamente, porque ya estamos terminando. Los detalles, a qué hora empieza, el lugar donde se realiza y quiénes pueden participar, a quién va dirigida la invitación de toda la zona del Cerro, La Teja y aledaños. Bien, sí, la asamblea es abierta, sí, toda persona que quiera participar puede arrimarse, la vamos a estar llevando a cabo en el Sindicato de Diques del Estado, que está ubicado en México 1850, esquina de Bogotá, va a ser a las 17 horas y vamos a estar, vamos a recibir a Marita Rodríguez y a Karina Sosa, que son compañeras que integran la Asociación de Trabajadores de Seguridad Social. Ellas nos van a exponer en forma clara cuál es la situación, cuál es el proyecto que ellas que propone la ATSS y, en definitiva, cuáles son los puntos que se quieren atacar y de qué forma podemos llevar adelante esta pelea. También estaría bueno convocar a que diferentes agrupaciones comiencen a integrar el MONDES también. Por suerte los estudiantes ahora se han sumado a nuestra lucha. Fue una buena noticia, el Centro de Estudiantes de Humanidades, de hecho, se va a integrar. Muy bien. Perfecto. Lucía, muchísimas gracias por el tiempo, por la información y quedamos a la orden. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación.